Naval, porque los protagonistas de la fiesta durante este fin de semana van a ser las agrupaciones, pero además también los colectivos organizadores de la fiesta gastronómica que se van a desarrollar durante la jornada de mañana sábado. Tenemos por un lado a la Asociación de Vecinos de Antonio Vega con la jamona y por otro lado a la Asociación de Vecinos del Algarrobal con la tortilla. Con ambos vamos a conversar durante los próximos minutos. Vamos a hacerlo en primer lugar con la presidenta de Antonio Vega, con María Gil, que ya nos acompaña. María, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues no llega. No son peores. No son peores. Llega la jamona este fin de semana. Además, yo imagino que con muchas ganas desde la Asociación de Vecinos, porque el año pasado no pudo ser. Hoy, el año pasado lo sentimos muchísimo, nos dolió, pero hija, es que no se pudo hacer. Uh-huh. Pero sí, ahora, este año, pues lo tenéis todo preparado para que se celebre esta edición. Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis para la jamona, pues, mira, si 2015? Hace frío, pues que se abriguen todo el mundo. Y lo que queremos es pasárnoslo bien y eso es lo primero. Pues mirad, como siempre, pues tenemos nuestros bollitos con el jamón. Porque, hombre, la persona que vaya y suba y pues para que tenga un poquito de... Hombre, que le demos... Uh-huh. Por ir. Venga, vamos con los datos, si te parece. María, yo no sé si te pongo un aprieto, si te pregunto por la edición de este año. ¿Cuántos años de jamona son? Pues mira, ahora mismo no lo tengo, pero me parece que llevamos ya 6. Alrededor de 6 años, ¿no? Sí, alrededor de 6. Yo creo que más, claro, me suena a mí que más, ¿eh? Pues 6, no, hija, por lo menos 8 llevamos. Yo creo que... Es que ahora mismo no lo tengo... Bueno, que como tengo muchas cosas pensadas, pues ahora mismo no lo recuerdo. Uh-huh. Bueno, ¿y cuántos bocadillos de jamón se van a preparar en esta edición 2015? Pues siempre preparamos 1.600 bocadillos. Hombre, porque si podemos algunos más, porque si toda la persona que vaya, pues lo que queremos es, en primer lugar, agradecerle, hombre, el que suba y a nuestros vecinos... que colaboran con nosotros también haciendo los bocadillos y haciendo otras cosas, pues se lo agradecemos también. Y entonces, pues, hombre, que es muy bueno. Y además los ponemos rellenitos, hombre, que a lo mejor podía hacer más lleno, pero nosotros intentamos de hacerlo lo mejor que se puede para que las personas estén contentas. Con lo que nuestra ilusión y nuestra forma de hacerlo es para que la gente se lo pase bien. Y María, ¿cuántos jamones hacen falta para sacar 1.600 bocadillos? Sobre 9 jamones. Uh-huh. Bien cortadito. 9. Depende de los kilos que tengan. Claro, es verdad. Depende. 9 jamones, ¿de cuántos kilos más o menos? Pues hasta de 6, de 7. 6, 7, jamoncito, sí. Bueno, ¿no? Sí, sí, porque, hombre, nosotros la grasita no se la asamos. A lo mejor queda hace un poquito, porque es normal, pero que tampoco le echamos mucha grasa para que la gente que no la pueda comer... Que esta es una jamona... No. Una jamona gourmet, es una jamona con, hombre, con su presencia, ¿verdad? Bueno, María, cuéntame, ¿quién se va a ocupar de cortar, de preparar y desde cuándo? Pues nosotros, mira, aquí tenemos lo de nuestra directiva y aparte tenemos vecinos y la persona que se lo compramos pues también nos ayuda. ¿Cuántos sois? Sí. Pues somos 8. Y después, pues tenemos muchísimos vecinos que nos ayudan, como sobre 20 personas, o puede que más, o puede que toda la persona que tiene voluntad y que puede, siempre nos ayuda. Hombre, cuando no se puede, no se puede. De todas maneras, se lo agradecemos porque nos lo ha ayudado antes. ¿Y a partir de cuándo vais a comenzar a preparar los bocadillos de jamón? Ya esta noche, esta tarde, imagino, ¿no? No, por la mañana por empezamos la mañana. Para que no se ponga... Ah, muy bien. Uh-huh. Sí, por la mañana nos traen el pan y entonces pues lo vamos abriendo y lo vamos preparando. Pero entonces eso significa que os pegáis una pecha de trabajar mañana, ¿no? Bueno, pesa. Y nosotros, verás, que dinero no es que ganamos, lo hacemos porque, hombre, nos gusta y para el barrio, las personas que no pueden y nunca a ninguna parte ni nada, pues para que se lo pasen bien. Y más ahora con el, hoy con el, mañana con el frío. Es que ya eso es horroroso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La naturaleza es la naturaleza. Claro que sí, esperemos, ¿no? Nos abrigamos y esperemos que nos llueva. Nos abrigamos, buscamos el sol si aparece. Fíjate, no. Ahora mismo el sol está feo, feo. Hay más nubes que ya que esta mañana que estaba el sol más bueno. Ahora mismo está cubierto prácticamente. Y nos tomamos algo así un poquito calentito, ¿no?, para entrar en calor. Sí, porque nosotros nos vamos al salón sobre las 8 de la mañana, 8 y algo, depende de cada una cuando podamos, para que al mediodía, porque tenemos que arreglar nuestra barra y poner el escenario guapo y todas las cosas. ¿Qué vais a poner en el escenario, María? Pues ponemos carteles y a lo mejor le ponemos por delante unas nagüitas. Pero y, para taparse. Hombre, depende. Vaya a poner una tufita debajo o algo, ¿no? Deberíamos. Pero hija, en la calle no es lo mismo que dentro de un salón ni nada. Claro. Pero vamos, si lo podemos adornar, pues lo adornamos. Que no eso, pues bueno, eso... Los que se van a subir tampoco es que lo necesiten el adorno. Lo que necesiten es que esté bien y estar a gusto, está. Claro que sí. Bueno, María, pues, ¿y sí. a qué hora comienza la jamona en Antonio Vega? Pues siempre hemos empezado sobre las 2. Si este año se empieza a la 1:30 o la 1, pues así, hombre, ya depende de cada persona cuando pueda, pues sí, porque no sabemos si va a llover o no va a llover. Claro, en principio dice que podría aparecer la lluvia, un 60% de probabilidad de precipitaciones en Ubrique. Esto porque a partir del mediodía en la Agencia Estatal de Meteorología, pero por ejemplo hay otro web en internet que dicen que la lluvia sería a partir de las 7. Así que bueno, pues en principio... Pues mejor que empiece a las 7. Eso. Que disfrutemos y que nos lo pasemos bien y sobre y toda la persona, hombre... Que tenga voluntad en subir porque con el frío y está un poquito harto, pero bueno, para ver a las personas esas que gracias a ellos, que yo la otra mañana le puse una dedicación a todo, porque si no fuera por eso no teníamos carnavales. Claro que sí. María, lo vamos a dejar invitando, si te parece, para terminar a todo el pueblo de Ubrique a la jamona, porque tenemos en la otra línea a Irineo del Algarrobal y también tenemos que hablar con él. Así que lo dicho, pues vale. María, invitamos si te parece, ¿no? Venga, esa invitación, pues, ¿cómo la hacemos? Invitamos a ustedes, que eso ya se lo he comentado a tus compañeros, pero, hombre, para que vengáis, y a todo el pueblo de Ubrique, a mis compañeros de asociaciones, amigos y a todos, que nos lo pasemos bien. Y ahí estamos esperando a todo el mundo. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que si no fuera por ustedes, no estaba nadie informado de nada. María, pues bueno, que nos vemos mañana en la jamona. Guárdame un bocadillo bueno, ¿eh? Pues, hombre, a ver si llegáis. Venga, hasta pronto, esto, María, gracias. Gracias a ustedes, venga. Con María, que es muy difícil despedirse de ella. Irineo es el presidente, Irineo González, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, y con él vamos a hablar durante los próximos minutos también de la otra fiesta gastronómica que se celebra mañana, la Tortilla. Irineo, muy buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Todo preparado? Sí, todo preparado, ha faltado algunos detallitos, pero vamos, entre esta tarde y mañana temprano, pues... terminamos con ello. Bueno, cuéntanos, ¿cómo vais a organizar vosotros la Tortilla 2015? Hablaba yo al final con María de esas condiciones meteorológicas que, bueno, pues nos van a traer mucho frío para mañana y alguna probabilidad de precipitaciones. ¿Esto puede repercutir en lo que es la manera de organizar vosotros la tortilla o no? Bueno, no hay problema, no hay problema. Tenemos que ser listos, vamos, no, nada. Irineo, te escuchamos con alguna dificultad, no sé si puede, sabemos que estás en un sitio así más alejado para poder atender, no sé si puedes desplazarte, porque te escuchábamos así entrecortado y no te estábamos entendiendo nada. A ver, ¿ahora mejor? Ahora un poco mejor. Cuéntanos, estábamos hablando un poco de esas condiciones climatológicas que pueden afectar el desarrollo de lo que es la propia organización de la fiesta. ¿Cómo os puede afectar a vosotros? Que, bueno, el frío no podemos hacer nada con él, la lluvia sí, si lloviera pues nos afectaría un poco, pero vamos, que ya pues no adaptamos a la lluvia, que el tablado está mojado y en una mala pues no sé cómo lo haríamos, cada agrupación tiene problemas dentro del local social, como siempre, pero claro, en lo que es público pues no tiene capacidad que yo pueda aplicar, pero bueno. Si el año pasado se hizo, que también estuvo el tiempo así, pues no lo queremos perder y lo llevaremos a cabo. A no ser que hay un trompa muy exagerado, pero no creo. Yo he estado también toda la semana pendiente a la climatología y, vamos, un poco dice su partida, siento que dan la probabilidad más alta. Bueno, pues esperemos que se cumpla esa probabilidad a partir de las 7 y que no estropee la lluvia en las fiestas gastronómicas. Cuéntanos, ¿cuántas tortillas tenéis este año? ¿Cómo estáis organizándolo y desde cuándo estáis trabajando con ello? Bueno, pues trabajando con ello llevamos ya bastante tiempo, alrededor de un mes aproximadamente, viéndonos todos los fines de semana, a ver de qué manera podemos mejorar año tras año. Siempre contando con las opiniones de los grupos y siempre que esté en nuestras manos, pues hacemos lo que ellos pidan. Este año, como novedad, vamos a atenderlo fuera del local, vamos a hacer una pequeña zona para ellos, allí en la plaza, que nos lo propuso la concejala del ayuntamiento y lo que es Juan Flores como representante de los grupos. Y vamos, tenemos personal para trabajar porque lo que esto conlleva de atenderlo fuera es que tenga que haber más personas trabajando allí. Entonces, esfuerzo y lo vamos a hacer así, a ver qué tal sale este año. Luego, por lo que es de la silla, no hay que decir que organizan la Asociación de Vecinos Larga Arroba y colabora lo que es el Ayuntamiento de Ubique. Pues, luego tenemos la participación que son los grupos oficiales, los que son extraoficiales, la forma que está abierto para todo aquel grupo que se quiera montar, ¿no? Y tenemos 180 tortillas por parte del Ayuntamiento de Ubique. Y luego Barreguesta, porque nos ha regalado 20 tortillas más. Es con lo que contamos. Tenemos también unos pimentitos fritos. Pondremos una vez que se acaben las tortillas, porque yo creo que siempre, por muchas que se pongan, están los tiempos buenos, siempre faltan, ¿no? Entonces, lo que es la asociación, hemos comprado unos pimentitos para ponerlos después de las tortillas. O sea que se va a poder degustar, por tanto, 200 tortillas, ¿no? Exactamente. Con después ya al final esos pimientos fritos, que también, bueno, pues es otro de los platos que se suelen degustar, ¿no?, durante el desarrollo de la tortilla habituales. Sí, se implantó hace unos cuantos años, no fue mal la idea, salvo ese día porque pretendemos que todas las agrupaciones y personas, gente, pues se queden allí en la barriada el máximo posible. Que también hay varios locales en la zona, pues que se aprovechen para entonces, tanto hay como nosotros. Interesa que la gente mantenga allí el máximo tiempo posible. Las tortillas ya vienen preparadas, lo único que tenéis que hacer es cortarlas. ¿Esto lo hacéis mañana, esta tarde? ¿Cómo lo hacéis? Mañana tenemos que recogerlas. Seguimos teniendo, Irineo, alguna dificultad para escucharte con el teléfono móvil. Y el sonido no es muy bueno, la verdad es que no nos cuesta trabajo poder escuchar. A ver si ahora sí un poco. Y bueno, y simplemente estamos informando, ¿no?, de la tortilla, ya hemos dado los datos, pues invitar, ¿no?, a los ubriqueños a que participen en la fiesta y bueno, pues si algo más que quieras tú añadir, Irineo. Bueno, añadir pues poco más, sino simplemente darle las gracias a ustedes, al Ayuntamiento de Ubrique, al Barreguerita, a los que colaboran, y como no, pues a las agrupaciones carnavalescas, porque está claro que sin ellos pues no se podría celebrar la tortilla. Y que estáis todos invitados, desde la radio, ayuntamiento, todo el pueblo en general, y así no se me olvida nadie. Y muchas gracias también pues a todos los socios que colaboran allí en la asociación para que esto sea posible hacerlo. Pues ahí queda esa invitación para disfrutar de la tortilla, que es una de las fiestas gastronómicas pues más antiguas del carnaval ubriqueño, junto con la choriza, y además tiene ese encanto especial de ser las primeras, ¿no?, junto con la jamona, donde podemos escuchar esas primeras coplas del carnaval ubriqueño. Uh-huh. Así que exactamente. Digamos, lo que es este año la tortilla, hace un 20 años ya lo que se viene realizando, un año menos que la choriza. Uh-huh. La choriza lleva 21 años, pero, y la tortilla pues llevamos 20. Al año siguiente de la choriza, se, por parte de los vecinos, empezamos con lo que es la tortilla allí en el Ubric, en el Algarrobal. Uh-huh. Y desde entonces, año tras año, se ha ido desarrollando y, como decía, una de las citas pues que más se espera, ¿no?, por parte de los aficionados del carnaval, porque es el primer lugar donde escuchamos las coplas del carnaval de Ubrique. Así que tiene ese encanto especial esta fiesta gastronómica y no hay que perdérsela, sin duda, haga frío o no haga frío, ¿a que sí? Claro. El primer evento carnavalesco, pues la gente, la verdad es que siempre había mucha afluencia, así que yo lo que digo es que año tras año intentamos mejorar y que cualquier sugerencia la recibimos con los brazos abiertos. Vamos, para si el año que viene se falla en algo, uh-huh, o hay una mejora, pues mira, estamos abiertos a ello. Uh-huh. Pues con ese interés en colaborar y en organizar la tortilla de la mejor manera posible para que la puedan disfrutar todos los aficionados, nos vamos a quedar. Irineo González, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, hemos tenido alguna dificultad para escucharte, pero yo creo que ha quedado claro el mensaje. Muchas gracias, sí, por habernos atendido en la jornada de hoy aquí en la mañana. Pues nada, a ustedes, Rocío. Gracias, muy buenos días.